No me la disfrace. Si yo vi tus intenciones, ¿por qué te hace? Llama la atención de todo aquel que pase. Le digo como tú lo haces, ella me dice así. Me agarra por la cintura y a la vez nos pegamos a la pared. El DJ que sube el ritmo que llegué. 10 botellas de tape a la vez. La noche larga, pero apenas comencé y te robé. Me puse pa' ti desde que te miré. Guayándote, pero el trago no viré. Estoy pa' pasarla bien, gastar de lo que generé. Martillándote en tu cuerpo, me endequé. Hoy voy a buscarte, baby, ahora tú sales. Conocerte sin intercambiar números, de nada vale. No olvides que conmigo ninguno de estos trilizales no costean. Más que yo solo valen mis pedales. Luis Butini, tú con la falda corta mini. Yo guayando el mahón skinny. Marroneo 55 ando con Tiny en un Lamborghini. Traita a tu amiga pa' South Beach, la to' en bikini. Ella es de esa que baila cuando la nota le suba. Se cría en Miami pero nació en Cuba. Me gusta porque no es de las que ronca, es de las que actúa. Y me la imagino bailando menúa. Ella me dice así. La noche es larga pero apenas comencé y así es. Me puse pa' ti desde que te miré. Guayándote pero el trago no viré. Sigo en la mía, trago en mano hasta que el sol llegue. Siempre real, no dejo que el dinero me ciegue. Muchos no creen hasta que ven que el avión despegue. Si me encojono, ella me baila y me hace que le ruegue. Está dura de fábrica, alguien está dedicada. No sale mucho, solo de picar. Todo el mundo en lo suyo, cero problema. Más con mi película que es épica. El DJ no pare ni le baja el marroneo. Este flow galdeo, cuerpo a cuerpo en el preseo. Dándote sandunga, la borincana como dice Tego. Yo que pa' perrearte no juego, así mismo te robé. Me puse pa' ti desde que te miré. Guayándote pero el trago no viré. Estoy pa' pasarla bien, gastar de lo que generé. Martillándote en tu cuerpo me endequé. Guayándote como es. Ella me dice así es. Los dos bien locos pero el trago no viré. Guayándote como es. Ligando Tiny, what up? Mickey Wall, la asociación 290 piquete, mi amor. Gordo Latin Music, baby, yeah. Martillándote como es. Yeah.